Martes 13 de diciembre de 2011, quinta temporada, programa número 125. En Radio San Vicente, el Cinturón de Orión. Tu cita con la ciencia, con Manuel Rodríguez. Hola amigos, ¿qué tal estáis? Una magnífica tarde de otoño, tarde-noche más bien ya, las horas que son y madre mía, las 8 y ya llevamos ya una hora y media larga ya de nocturnidad. Muy buenas Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y muy buenas Ricardo. Buenas tardes, ¿qué tal? Ricardo y Iván y Ricardo son dos de los tres pilares de Viva Ciencia, ya los conocéis, estuvieron en el programa anterior con nosotros, precisamente adelantando una actividad que tuvo lugar el día 1 de diciembre en el Fórum de FNAC en Alicante y que bueno, fue todo un éxito y hoy vamos a hablar de ello, pero además de muchas más. O sea, vamos empezando esta edición 125. Bueno, vamos a ponernos en situación, son las 8 y casi 2 minutos de la tarde, estáis escuchando Radio San Vicente a través de la 95.2, frecuencia modulada, también a través de radiosanvicente.com, ya me consta que tenemos buenos amigos, además siguiendo el programa a través del chat, que como sabéis está siempre abierto, desde que empieza hasta que termina el programa, en radiosanvicente.com, puesto que el programa es en directo, podéis entrar en el chat y dirigiros tanto a mí como a los invitados del programa o cualquiera de los colaboradores. Y bueno, pues esta semana queremos hacer balance del segundo Be for Science, esa cervecita para la ciencia que nos tomamos en FNAC en Alicante con Iván y con Ricardo. Y vamos a hablar de, bueno, vamos a dar los nombres y vamos a leer esos microrelatos basados en el número pi, microrelatos matemáticos, que formaban parte de un concurso que tuvo lugar con motivo de la celebración de San Alberto Magno. Bueno, pues una, como sabéis, es el patrón de los científicos y bueno, pues este año han querido incluir este concurso que estuvo la mar de original y bueno, luego con Iván y con Ricardo lo comentaremos. Bueno, con Javier Armentia volvemos a hablar una semana más con su sección El Prisma. Como sabéis, Javier hace un repaso a la prensa generalista y encuentra noticias de carácter científico que no siempre se ciñen a la realidad científica, a la realidad de los acontecimientos, o a veces se ciñen, pero no de una forma muy estricta y que conviene matizar o simplemente difractar a través del prisma de Javier Armentia. Esta semana quiere hablarnos del bosón de Higgs y algo más. Después de hablar con los amigos de Big Bang Ciencia, vamos a hablar con Ángel Gómez Roldán. Como sabéis, todas las primeras semanas de mes nos ponemos en contacto telefónico con él para que desde la redacción de la revista Astronomía nos cuente cuáles son los contenidos, en este caso del mes de diciembre, y nos adelante siempre algo del próximo mes, que será enero. Bueno, y más contenidos, como sabéis, con Rubén Torregrosa, allá por las 9:45 aproximadamente, en la sección unos y ceros, nos trae una página de contenido científico, una página web. Siempre intenta buscar páginas que sean educativas, instructivas o, en fin, que tengan cierto atractivo, y le pone Rubén una valoración de 0 a 10, pues bueno, pues según esa valoración, si no recuerdo mal, creo que a partir de un 8 ya podíamos añadirlo a nuestros favoritos. Y terminamos el programa de esta semana, es el penúltimo del año 2011, con Juan José Muñoz. Esperemos que nos dé tiempo porque queremos hablar de ello, si no, no pasa nada, lo hablamos la semana que viene, de la constelación de Orión. la sala de máquinas, con la pala y el carbón, en galeras castigado, Adrián Iborra. En lo alto del palo mayor, ojo a visor, catalejo en mano, desde tierra, Julián Barreno, a ver si la semana que viene ya está por aquí. Julián vuelve como el turrón, por Navidad. Y al timón de la nave, llueva, truene, haga frío o calor, quien les habla de todo corazón, vuestro amigo Manuel Rodríguez, de Viguri. Nos abrochamos el cinturón de Orión y despegamos. Hola Manuel, hola a todos, muy buenas tardes, noches. Ya está aquí de nuevo esta sección que se dedica a recuperar de la historia aquellos momentos destacados, lo que vienen siendo las efemérides de la ciencia. Y comenzamos en un día como en el de hoy, pero en 1935, fecha en la que falleció Victor Grignard, autor de descubrimientos destacados para el avance de la química orgánica. También en este día, pero en 1967, se lanza al espacio la sonda Pioneer 8, destinada a estudiar el Sol y el medio interplanetario. Avanzamos un día, 14 de diciembre. En el de 1900, el célebre físico Max Planck expuso a la Sociedad Alemana de Física su teoría de la que surgiría la física cuántica. Y también en el 14 de diciembre, pero en el de 1972, los astronautas Harrison Smith y Eugene Cernan abandonaron la Luna con su expedición. Finalizó el programa Apolo, la primera tanda de visitas del ser humano a la Luna. ...15 de diciembre... En el de 1832 nace Gustav Eiffel, ingeniero revolucionario y célebre creador de la torre que lleva su apellido. Y en el de 1970... la cápsula de descenso de la sonda espacial rusa Venera 7... alcanzó la superficie del planeta Venus. ...16 de diciembre... En el de 1948 tuvo lugar el vuelo inaugural del primer avión Northrop X-4... la aeronave experimental para realizar investigaciones aerodinámicas a velocidades de transición por la barrera del sonido. Y seguimos avanzando. ...17 de diciembre... En el de 1778 nace el químico Humphry Davy, famoso por ser el primero en aislar el sodio, el potasio y otras sustancias. En el de 1880, Thomas Alva Edison, inventor de la bombilla y de otros muchos dispositivos, estableció la compañía Edison Electric Illuminating Company, dedicada a generar y vender electricidad. Y en el de 1903, un 17 de diciembre, los hermanos Wright llevaron a cabo el primer vuelo en avión de la historia. ...18 de diciembre... En 1856 nació el físico Joseph John Thomson, principal descubridor del electrón. Y en el de 1890 nace Edwin H. Armstrong, el inventor de la frecuencia modulada, la FM, hoy en día tan popular en la radio. Y nuestra última parada en estas efemérides de la ciencia la hacemos en el 19 de diciembre. En el de 1972 tuvo lugar el amerizaje del Apolo 17 en la Tierra, con el que finaliza la última expedición tripulada a la Luna del programa Apolo. Y en el de 1973 se produjo en el Sol una espectacular erupción, un furioso torbellino de gas. Se extendió hasta casi 600.000 kilómetros. Hemos completado una semana justo en 8 días, o sea, el 20 de diciembre será nuestra próxima cita y última del año. Aquí os espero. Muchísimas gracias. Buenas noches. Chao. Buenas frías tardes. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está usted, compañero? Pues me pensaba que me decías de frías porque precisamente ahora mismo estaba comenzando en el planetario una conferencia de Jerónimo López, que es es un catedrático de geología que venía a hablar de la Antártida, precisamente es también 8000ista, el primero que subió al Manaslu y así, pero vamos. Pero fíjate, yo me he escapado ahora para estar con vosotros y también hablar de cosas terriblemente frías, fíjate. Sí, bueno, cercanas al cero, ¿no? Cercanas al cero, sí, sí, en el mejor, digamos en la nevera más grande y más fresca que se ha conseguido hacer en la Tierra. Que es, bueno, no lo hicieron por tener una nevera grande y fresca, sino es una de las condiciones de trabajo de ese gran colisionador de hadrones que hoy ha despertado. Bueno, podemos exagerar, ¿no? Pero realmente el mundo científico estaba con muchas expectativas, aunque ya habían dicho, bueno, que no os esperéis tanto, ¿no? Pero lo cierto es que, fíjate, llevamos un año calentito con más de un año ya funcionando el supercolisionador de hadrones, los diferentes experimentos, en concreto sobre todo el Atlas, ese gran centro de colisiones donde se busca esa partícula que daría un poco sentido al modelo estándar de la física de partículas, que es el bosón de Higgs, ¿no? En abril hubo una especie de... alguien se le fue la lengua un poco pronto y empezó por ahí a correr por las redes el aviso de lo han detectado, ¿no? Entre otras cosas porque fíjate, según ha ido funcionando durante el primer... bueno, 2008 se arranca, tiene ese parón, ya lleva un año y medio o dos años de funcionamiento, llegando a las sensibilidades, por un lado, en la medida de sucesos de realmente choques de protones contra protones a gran velocidad y con unas grandes energías. O sea, todo esto se ha ido cumpliendo perfectamente, los resultados que van dando son muy esperanzadores, pero la gente decía, bueno, si no sale el bosón de Higgs de aquí a 2012, que es más o menos lo que se había dicho que tendría que salir, es que no hay bosón de Higgs, y hay mucho físico de partículas que tiene ganas, podríamos decir, que no existe este bosón. Claro, porque eso abriría realmente una enorme brecha en una línea, digamos, en una teoría de la física de partículas, que es ese modelo estándar que todo el mundo sabe que no es completo. Entre otras cosas, no explica el 95% del universo, ¿no? Los astrofísicos podríamos decir que hemos sido los culpables de bajarles un poco los humos a los físicos de partículas, explicando que realmente gran parte del universo es, por un lado, una materia oscura y, por otro lado, sobre todo, es una energía oscura, una energía de repulsión cosmológica que no viene explicada por estos modelos estándares, ¿no? En cualquier caso, la hipótesis o el mecanismo de Higgs propuesto pues hace ya 40 años para explicar por qué algunos bosones, es decir, algunas partículas que interactúan, los fotones interactúan con las fuerzas electromagnéticas, ¿no? La luz, en definitiva. Y luego estaban los bosones V, W y Z, que interactúan en las fuerzas, en la fuerza débil. Otra fuerza fundamental también en la astrofísica, porque es la que explica, por ejemplo, que se produzca energía en la fusión nuclear que está en el centro de las estrellas. Digamos que el modelo estándar unía esas dos teorías, fue ese gran hallazgo de la física de los años 70 y 80 en un marco teórico que además ha sido comprobado, podríamos decir, hasta la extenuación y con una precisión increíble en los aceleradores de partículas. Ha predicho cosas como la existencia de los quarks, el quarktop, la masa. Es decir, todo esto es una cadena de grandes éxitos, podríamos decir. Pero el bosón de Higgs queda en esta historia como algo, digamos, como la explicación más sencilla, y esto a los físicos les suele gustar. Sabes que la física, al fin y al cabo, es muy heredera de ese pensamiento de la navaja de Ockham, ¿no? De que entre muchas posibilidades diferentes, pues la más sencilla puede ser más fácilmente creíble, ¿no? Y es la que se busca. Lo que pasa es que el marco teórico pues iba poniendo más o menos, digamos, iba acotando por dónde podría ir esta partícula, una partícula de vida muy corta, de una masa bastante grande en comparación con en la masa del electrón, podríamos decir, pues eso, 115 mil millones de veces más pesado, ¿no? Y con una vida, por lo tanto, muy corta, que además es muy esquiva, porque para localizarla pues hay que hacer grandísimas producciones de energía en diferentes procesos, de esos procesos de destrucción de partículas, que es a lo que se dedican los físicos de partículas, ¿no? Yo recuerdo que eso una vez lo contaba un físico de partículas diciendo, mira, de niño todos los físicos de partículas, nos dedicábamos a que cuando nos regalaban los juguetes de Reyes, lo primero que hacíamos era lanzarlos contra el suelo, romperlos en piezas y volverlos a montar, ¿no? Sí, dice, así se empieza. Eso decía uno de estos físicos de partículas, dice, a mí me pagan por esto, con lo cual, fíjate. Vamos a ser todos, por naturaleza, físicos de partículas. Sí, exacto. ¿Ves? Yo siempre he dicho que todos los chavales, sabes que tenemos un científico que luego la educación se encarga de escondernos, ¿no? Destrozarlo. A todos nos encanta la física, el electromagnetismo, los dinosaurios, la paleontología, la meteorología aplicada y todo, y luego viene el sistema educativo y parece que acaban siendo abogados como los la mitad de los diputados del Congreso, ¿no? Tres cuartas partes. Sí, casi, bueno, una gran cantidad de ellos, ¿no? Que digo yo, fíjate, ¿por qué se dedican a la política? Pero pueden ser abogados con la falta que hacen. Será porque se hacen muchas leyes, ¿no? Yo creo. Bueno, pues será por eso, sí, claro, sí. Es muy propio. Y sin embargo, pues fíjate, si el Congreso se llenara de físicos de partículas, pues acababan tirando los escaños unos contra otros a ver si encontraban esta partícula, que me niego, bueno, lo voy a decir solo una vez, pero es un nombre odioso. Eso de partícula Dios, ese tenía Iván, que estar prohibido. Iván, que está aquí, Iván de Viva Ciencia, sí. Gigante, está aquí, Iván. Sí, sé que está por ahí, sí. Iván, hombre, qué bien, muy buenas tardes. Iván ha tenido una frase antes muy buena, como ha dicho. Hablando del bosón de Higgs. Sí, bueno, estabas comentando la noticia, ¿no? Uh-huh. Y he comentado, pues eso, la partícula de Dios, que es como la suele conocer todo el mundo, ¿no? Sí, sí. Por lo menos en la calle. En la calle, muy mal, vamos, ya sabes que estas cosas rápidamente uno... Sí. Es esa manía que yo siempre... yo creo que hemos hablado aquí alguna vez, ¿no? Es decir, no, veo aquí un gran atractor de galaxias por el universo y mi la estructura fina que tenía el universo cuando se hizo transparente, y le voy a llamar eso el dedo de Dios. Y dices, ¿por qué? ¿Qué manía? Bueno, pues la partícula Dios, que no es la partícula de Dios en cualquier caso, que eso lo explicaba muy bien hoy el redactor de Ciencia del Mundo. Bueno, lo cierto es que no se le ha encontrado todavía. Sí se le está acotando, es un poco, los resultados son parciales. Hay que tener en cuenta, y esto ya se había explicado, el gran problema de encontrar las cosas a cañonazos, como se hace eso, es que hay que tirar un montón de cañonazos, millones y millones de cañonazos, analizarlos todos y ver si realmente por encima del ruido, porque todas estas cosas pues generan un montón de información que en cierto modo no es útil porque entra dentro del sistema, de todo lo que entendemos, pero por encima de ese ruido puedes llegar a tener una señal genuina, pero hace falta muchísimo, ¿no? Es decir, el tratamiento estadístico de todo este tipo de cosas es casi tan complicado o más que el tratamiento de la física, ¿no? Y entonces, realmente los resultados por el momento no permiten asegurar nada. Entonces era una rueda de prensa un poco paradójica en la que los responsables de comunicación de los dos principales experimentos del CMS y del ATLAS, de los dos de los cuatro experimentos del supercolisionador de hadrones del CERN, pues venían a decir, estamos teniendo datos, pero todavía no son, se van a publicar a finales de enero ya los primeros resultados parciales, no confirman nada, pero estamos en principio manteniendo la hipótesis de que existe ese bosón de Higgs, de que por lo tanto el modelo estándar sigue siendo válido. Yo creo que así era un aviso más a los colegas de físicos, decir, oye, no empecéis a tirarlo todo, que posiblemente para finales, ellos dicen que para finales del año que viene, pues estará por lo menos la cuestión decidida, ¿no? Resulta apasionante que de repente pues ves en esa conferencia de prensa que se estaba dando hoy en el CERN en Ginebra, pues había cientos de personas allí y centenares de miles de personas siguiendo, estábamos en la retransmisión a través de internet, Twitter, no se ha convertido en uno de los trending topics estos, porque al fin y al cabo no sé si había algo de Enrique Iglesias, que las cosas son más importantes siempre, pero en cualquier caso sorprende un poco ese interés que despierta una ciencia tan abstrusa, tan extraña, que yo creo que si preguntas, yo no digo ya en mi entorno familiar, sino si preguntamos al aire, oiga, ¿y usted sabe qué es esto del bosón de Higgs, ¿no? Pues posiblemente nos íbamos a llevar una sorpresa. Porque igual alguno hasta sabría decirlo, ¿no? Pero bueno, que esto es de la ciencia esta sorprendente, esta big science que llaman, cuesta muchísimo dinero, nadie olvida de que estamos hablando de experimentos, solo en Atlas están trabajando 3.000 físicos, desde hace 15 años se vienen construyendo estos aparatos, y es apasionante pensar en eso que en otros momentos también se llamaba el santo grial de la física, ¿no? Bueno, hablar realmente, ya te digo, pues así hablan de partículas así divinas y este tipo de cosas, pues que menos que hablar del Santo Grial, ¿no? Pero en cualquier caso, sí, ese intento denodado por entender realmente la propia naturaleza del universo en el que vivimos, ¿no? En la escala pequeña, en la escala grande, que solemos mirar desde la cosmología o desde la astronomía, pero siempre con esa mirada apasionada. Decía Iván, que no se le ha pasado decirlo cuando le he pedido que comentara, que se nota que estamos cerca de Navidad y toca hablar de la partícula de Dios. Sí, sí, son temas como que vienen, ¿no? Se habla de la Sábana Santa antes de Pascua, sí, no sé si es que... El carbono 14 en su momento, ¿no? El carbono 14 y todo ese tipo de cosas. No, es cierto, y hay quien dice que, ojo, estamos cerrando los años fiscales, cambian, están los tiempos malos para la investigación y hay que ir presentando papeles porque esto asegura... alguien ha mirado además que los dos representantes, los dos voceros o portavoces de los dos experimentos fueran italianos, era en cierto modo pues otra, una especie de empujoncito, como pasó ya con el tema de los neutrinos, que la ciencia en Italia, pues fíjate, es una de las que aquí no sé si cómo estará. Sabes que ya tenemos en marcha una de las últimas cosas que ha hecho el gobierno, esté en funciones el pasado día 3 de diciembre, ha sido poner ya finalmente en marcha la ley de la ciencia. Esperamos que, siendo una ley que quedó bien consensuada, el nuevo gobierno no la tire abajo y que la exprese. Sabes que por primera vez en una ley de la ciencia habla de algo que nos es muy querido, habla de la divulgación científica y del papel de los de la comunicación de la ciencia, de los museos en este sistema de la ciencia. De manera sutil, ¿no? Bueno, de manera sutil y con mucha menor presencia de la que nos habría gustado a quienes fuimos empujando en diversos momentos el que se apadrinara mejor desde el Ministerio de Ciencia y Innovación esta ley, pero bueno, por lo menos sale. Yo creo que es un ese sí que es un hito histórico, un buen regalo de Navidad para muchos, ¿no? Otros, es cierto que la carrera científica sigue siendo una cosa complicada, muy instrumentalizada, las agencias de investigación van a necesitar mucho más dinero del que se está poniendo, y bueno, el bosón de Higgs no arregla nada de esto. Esto es física teórica de la que no nos sacan las castañas. Pero mañana podremos ver cómo han respondido los mercados, ¿no? A la confianza de Italia. Vamos, yo estoy seguro que esto nos ha bajado la prima de riesgo unos cuantos cientos de puntos. La italiana, bueno, no está, habrá subido. Pues podría ser bonito. Tú imagínate que un hallazgo de un laboratorio de partículas conseguir incidir en la economía. Bueno, no es ajeno. Es decir, esto sí está pasando. En la bolsa ha pasado muchas veces con hallazgo de diversos genes, diversas nuevas terapias y tal. Afectan, evidentemente, al valor de empresas muy importantes como son las farmacéuticas. Pero fíjate, esto, por ejemplo, que entrañaría en el futuro, pues quizás nuevas formas de energía o así, mirándolo un poco desde ese punto de vista esotérico, lo mismo podría dar la vuelta. No, casi mejor que lo dejen como está, ¿no? Si no hacemos películas como Ángeles y Demonios. Bueno, es verdad, es una película donde, por ejemplo, se hace un malísimo uso de la física, como suele pasar, sí. Bueno, Javier, te quería proponer, ¿te parece para la semana que viene, si tienes a bien atender nuestra llamada, hacer un balance informativo del año, lo más destacado? Por supuesto, hablaremos mal de un año, no, un año que ha sido apasionante. Yo aquí intenta sacar lo mejor y... Bueno, hemos tenido el Nobel de la energía oscura, yo creo que ya solo por eso, vamos, ahí tenemos ya para ponernos medallas. Venga, pues hablamos en 7 días. Muy bien, un abrazo, un saludo. En Radio San Vicente, el cinturón de Orión. Tu cita con la ciencia, con Manuel Rodríguez. Bueno, estamos ya en tiempo de entrevista con Ricardo y con Iván. Y bueno, Javier, como siempre, poniendo su prisma, nunca mejor dicho, sacando el prisma a pasear. Bueno, por lo menos habla de ciencia, ¿no? En el día de hoy. No creo que haya sido motivo de tertulia de café por la mañana en muchos sitios, pero por lo menos, oye... Pero sí movimiento en las redes sociales. Sí, las redes sociales en esto van bastante más por delante. De momento, hoy en día, pues bueno... aunque no es excluyente las redes sociales, pero son fundamentalmente para gente de mediana edad, más jovencito, ¿no? Todavía las cafeterías no nos comunicamos mediante tweets, aunque estemos uno delante del otro. Todo se andará, dale tiempo. Bueno, ¿qué tal, chicos? Contadme. Muy bien. Pues con muchas expectativas científicas. ¿Sí? La verdad es que en el ámbito de la divulgación estamos bastante bastante contentos, venimos bastante contentos por haber salido del evento que hicimos hace un par de semanas, como ya seguimos hablando aquí, pues muy motivados por toda la gente que movimos, por toda la gente que fue, y bueno, creemos que vamos en la buena dirección y las expectativas que se están moviendo o que estamos consiguiendo crear en el ámbito de la difusión y divulgación científica en Alicante, yo creo que van por el buen camino. Y además yo creo que estamos en un momento en el que vamos depurando el formato y yo creo que cada vez pues quedará mejor todo, vamos aprendiendo de los errores, pero muy, muy, muy satisfechos. Bueno, estáis hablando del Beef for Science. Efectivamente. Que esto fue un evento que tuvo por primera vez ocasión en Alicante en mayo de este año. Sí. Eso es. Que termina. Y que en cinco meses. Cinco o seis meses, sí. Estáis otra vez volviendo a hacer otro Beef for Science. Uh-huh. Otra cervecita para la ciencia. Bueno, en cinco o seis meses estaremos, esperamos... Con un verano por medio. Haciendo algo bastante más. No, pero escucha, que habéis tenido un verano por medio. Sí, sí. O sea, que no habéis querido descansar. Porque llegó mayo... No, para nada. O mayo nos metimos en hogueras, que también trabajáis en hogueras. Sí, también. Y ha llegado el verano, que sabemos que entre el calor, las vacaciones de unas vacaciones de otro, las vacaciones tal, no sé qué, tal, pasa rápido y no te enteras. Septiembre, la vuelta para a nada. Esto se gestó en agosto y todavía estamos esperando las vacaciones. Qué bien. Pero... ¿Y qué tal? ¿Contento, no? Sí, la verdad es que bastante contentos, tanto en el primero, que fue el 13 de mayo, como en este segundo del 1 de diciembre. Y bueno, para el que pensamos hacer dentro de 5 o 6 meses, que estará englobado dentro de un evento mucho más grande que ya iremos desvelando poquito a poco en su tiempo y forma. Bueno, pues esperamos que vaya siempre yendo a mejor, por lo menos. Bueno, yo creo que tú puedes dar muestra de ello porque estuviste allí. ¿A ti te gustó? Estuviste hasta el final de los finales. Yo estuve hasta... Yo creo que fui el último en llegar a casa. Probablemente. ¿Pero te viste alguna cerveza o fue agua como alguno que yo conozco? Dije que era un refresco por la ciencia o agua por la ciencia. La cuestión era estar allí un rato en compañía, además escuchando al final buena música. Bueno, la cuestión realmente es la de tratar de sacar del contexto académico habitual todo lo que se aprende o se trata de enseñar en la universidad, en colegios y demás, y hacerlo en un contexto distinto, en este caso la FNAC, hablar de ciencia y, bueno, pues ir aprendiendo todos, los científicos y los no científicos, los académicos y los que no lo somos, aprender todos un poquito de las cosas nuevas que van saliendo y, bueno, entender sobre todo algo más de esa gran desconocida para algunos, que como yo, por ejemplo, que es la ciencia. Yo creo que el término experimento social define muy bien la filosofía del evento. Pero bueno, al final el experimento social yo no lo terminé. Yo estuve todo el tiempo. Pues, a mí lo que más me gustó fue el juego matemático que propuso Aurora Ferrer de la revista Quo, responsable de redes sociales. Sí. Eso me gustó, porque nos hizo pensar a todos, nos quedamos todos ahí con cara de tonto, ¿cómo se resolverá este enigma matemático? Luego los monólogos, una pasada, o sea, impresionantes. No eran muy científicos, vamos a decirlo. Eran de carácter científico y así se dijo. Sí, sí, así fue. De hecho, el primero hablaba de la presentación fue así, ¿no? Me gustó más el segundo, porque ya hacerte la idea del monologuista, viéndolo, cómo llega con su padre a Marte, porque les ha tocado en un sorteo en una cadena de televisión, sí. Me pareció bastante, bastante original. Sí, es que al final tenemos también que presentar la ciencia como una parodia, porque todo es muy académico, todo es muy serio, y creo que la ciencia se puede vestir de risas y de diversión. Sin perder rigor, ¿sabes? Por supuesto. Ten en cuenta que lo que tratamos no es ni mucho menos de enseñar a los que ya saben, es decir, enseñar a académicos y científicos. Lo que tratamos es de, en cierta medida, enseñar un poquito o mostrar lo que la ciencia abarca a los que no están metidos dentro de ese campo, a mostrar todo el mundo. Otra cara, ¿no? Efectivamente. Otra cara en diversos formatos. Y en píldoras, ¿no? En un formato muy, muy breve, que la gente no se sature. Y ese experimento social, en tanto en cuanto, durante las 2 horas y media, el público es muy heterogéneo. Uh-huh. Entonces, eso es ya experimento para la propia persona que está en la tarima ofreciendo su charla, sea un juego matemático, sea un monólogo, o sea, una experiencia de web como hicieron en LinkedIn Data, ¿no? Explícame un poco aquí esto de LinkedIn Data, porque yo entendí el concepto, es una herramienta de búsqueda, digamos, no es al uso, ¿vale? Pero no entendí mucho el experimento social. ¿En qué consistió el experimento? Bueno, LinkedIn Data la verdad es que es bastante más que una herramienta. LinkedIn Data es una red telemática, es una red de... O sea, ¿no es un buscador? No, realmente es una red de científicos. Es que un cada proyecto uno... de investigación. Claro, es que claro, no, me vais a perdonar porque el encuentro duró bastante tiempo. Y pues probablemente las explicaciones las vi mientras hablaba conversaba con otra gente y tal. No le llegué a prestar la atención que a lo mejor hubiera requerido esta gente de LinkedIn, que por cierto... En esa estabas pidiendo la segunda, ¿no? La N cerveza. Sí. Entonces, claro, a mí me quedé con la grande liada, porque pasa mucho, ¿no? Cuando estás en un evento además de carácter social, pues que ves a gente, que hace tiempo que a lo mejor que no ves, saludas a alguien, ¿no? No puedes prestar atención a todo como a lo mejor requiere una película de cine, ¿vale? Una película de cine... Estás concentrado, no te molesta nada y el mínimo móvil que suena te estás levantando. Uh-huh. En cambio, pues en este tipo de encuentros, que hay que decir, son encuentros muy distendidos, que la gente entra, sale. Yo vi compañeros míos del trabajo que pasaban por ahí, se iban, tal, ¿no? Se va a saludar a uno. Tal. Entonces, está bien, ¿no? Por ese sentido. Pero claro, para sacar el jugo a todo, pues tienes que estar bien atento. Y yo no fui buen alumno, todo lo que decirlo. Yo creo que por la parte de LinkedIn Data. Lo concentraron mucho para que obviamente la gente lo entendiera y lo simplificaron al máximo. La experiencia de ellos la podríamos resumir en una frase que yo atendí en ese momento porque también estaba en otras historias, pero ellos le propusieron al público que hiciera una búsqueda del número de embalses que había en España. Sí, ¿vale? Ahí estuve también. Entonces, claro, ¿cuál es la filosofía de los buscadores actuales, ¿no? El ejemplo paradigmático Google. Google, cuando tú insertas las palabras clave de número de embalses en España, aparece un listado de entradas, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuál es la filosofía de Google? Es búscalo. En todas estas entradas, busca lo que estás buscando. El dato que estás buscando. Y LinkedIn Data presentó un formato de buscador mucho más preciso. Porque con esas palabras clave, lo que pasa es que están en un lenguaje de programación, que es lo que tienen que depurar para difundirlo ya a toda la gente. Código, pueda, tal, sí, efectivamente. Sentencia SQL. Claro, salió 1638 en una búsqueda por internet. O sea, el operario, que está, el chico que estaba con el ordenador, voy a poner palabras raras. Técnico. El técnico que estaba ahí, el LinkedIn Data. Sí. Él puso, o sea, escribió cuántos embalses hay en España. Uh-huh. Sí. Claro, yo pongo en Google eso, si alguien en algún artículo de algún foro o algún sitio lo ha preguntado, obviamente le van a aparecer las palabras que me van a construir la pregunta que yo estoy haciendo. Creo que salen 7.257.000 entradas. Sí, claro, pero a lo mejor de 7 millones a lo mejor hay una, que es la que me responde a mi pregunta. Claro. Y me está dando el dato del año 50. ¿Dónde está el dato del año 99? Tampoco pido el de 2011. Exactamente. En cambio, LinkedIn Data tiene esa posibilidad. Efectivamente. Vale. La otra cosa que me quedé es el gráfico de las redes con las que trabaja. Porque esto se nutre de información. Sí, hay diversos grupos de investigación repartidos por toda España. Y ellos que son los que dirigen el proyecto, uh-huh. Trabajan en la Universidad Politécnica de Madrid. Vale, vale, vale. Digamos que es una super herramienta de búsqueda, uh-huh. de momento, que está en el ámbito profesional, universitario. Sí. ¿Vale? Sí, porque además ellos hacen muchísimos trabajos para distintos organismos oficiales. Vamos, que me veo que dentro de dos días Google se los come. Pues no lo sé, porque tampoco sé las expectativas de ellos, pero esperemos, como esperemos la herramienta no. sea tan eficaz... Si se dejan comer, porque a lo mejor no se dejan. Sí, hombre, depende de los ceros, ¿no? Que tenga. Los 7 millones. Ahí sí que los 7 millones tienen su cabida. Sí, las cifras sí. que cuentas, ¿no? Sí, sí. Que eso es, como todo, científico también, matemática pura. Bueno, además, durante la cerveza para la ciencia, el día del Fórum de FNAC, también se dio lectura pública Luis Gras, vicedecano de calidad de la Facultad de Ciencias, dio lectura de los ganadores del microrrelatos matemáticos que ya estuvisteis explicando. En torno al número pi. En torno sí. al número pi. Vamos a recordar cómo era. También decir que lo hizo junto a uno de los ganadores, Oscar Forner, uh-huh. que fue el ganador del segundo premio en la versión de Valencia. Sí, porque había dos categorías, castellano y valenciano. Muy bien. Eso es. Y bueno, pues vamos a explicar primero en qué consistía el reto. El reto era construir un relato con los primeros 20 dígitos del número pi. Cada dígito. La pregunta del sorteo de la camiseta Viva Ciencia. Efectivamente. Que ya debe andar en camino. Por ahí. Ya nuestro ganador Miguel Alejandro, que sepa que ya debe andar cerca de. Pues cada dígito del número pi es el que te define el número de letras que tiene que tener tu palabra. Vale. ¿Vale? Entonces, claro, nosotros cuando nos dicen el número pi decimos 3, 14 y 16. Bueno, ellos quedan, ¿no? Vale, pero los relatos se construyen con los primeros 20 dígitos. 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9, 3, 2... 3, 8 y 4. Esos son los 20 dígitos primero del número. Pocos recuerdan esa cifra, ¿eh? Menos mal que Iván tiene buena cabeza. ¿Has visto? Porque sin chuleta, incluso. Y entonces, y bueno, eso no necesariamente tienen que ser 20 palabras, sino los primeros 20 dígitos son los que con los que puedes jugar, ¿vale? No tienen que ser 20 palabras. No tienen, porque hay relatos que han llegado pues hasta el décimo dígito y no hasta el vigésimo. Ah, vale, que no había que completar los 20. No, para nada. Y de ahí salen ganadores. Salen ganadores y finalistas, ¿no? Y creatividad. Pues se recibieron alrededor de unos 150 relatos de toda España. Está muy bien. Y aunque está pueda parecer, no es nada sencillo, que ya te digo yo, que hacer un relato con palabras que cuadren con el número de letras del número pi es bastante complicado, que te lo digo yo, que lo he intentado y todo. Y hay verdaderos poetas, ¿eh? Venga, vamos a que leo yo, por ejemplo, castellano, ¿vale? Venga, que fue el primer premio castellano, fue para María Alonso López, y el rato dice, 2:10, y medio durmiendo te siento rozar mis manos, entonces despierto confusa, comprendo que te has marchado. Es un poema. Sí. Y hay que decir que bueno, efectivamente si cogemos el número pi, la primera palabra es 2, que son 3 caracteres, y 10, 2:10, 3 caracteres, 1 carácter. 4, 3, 1, 4, y medio durmiendo, te siento rozar mis manos, un carácter y, medio son 5, durmiendo el 9, sí, te siento más, es correcto, totalmente correcto. Este es el primer premio de microrrelato que, como yo, suena más un poema, ¿no? Sí, sí, que tiene sentido y todo, tiene. Que bueno, es además lo que una de las bases de este concurso, que lo suena, que formas tenga sentido. ¿Cómo suena el ganador en Valencia? Pues el primer premio en valenciano se lo llevó Tatiana Hidalgo y dice así: Por i fred i sense municions, el ruissat recau en força inundant trinxeres. Batalla consumada, cau el dia augurant mort. Muy bien. Está también bastante chulo, quiero decir, la, sí, claro, sí, no, no hace falta mirarlo, quiero decir, comparamos con el número pi y tenemos los ganadores. En total se dieron bastantes premios, ¿no? Por lo menos son 4 primeros, segundos, si queréis, por curiosidad, voy a leer el segundo, venga, va, me voy a animar. Dice, ten y vete a donde prefieras, no quiero verte, tus besos fingidos quebraron nuestra esperanza. Sencillo, con contenido. A mí realmente el que más me gusta, bueno, ha quedado segundo, pero ¿qué vamos a hacer? A mí el que más me gusta es el segundo de Valenciano, que de hecho tuve la oportunidad de hablar con el autor de este microrelato, con Óscar. Y bueno, él me contaba que más o menos viene a ser un relato o un micro relato que tiene que ver con él mismo, ¿vale? Uh-huh. Tuvo que cambiar ahí alguna cosita. ¿Ah, sí? Sí, pero bueno, ellos, él y su mujer han sido padres hace poco. Y bueno, la verdad es que le salió bastante bien. Dice así. Per a Sara i Óscar comenzaba el viatge final del somni desitjat. Esperaven feliços, nerviosos, que el nen arribara. Y bueno, él me decía que, dice, mira qué casualidad que me ha salido además un microrelato que tiene que ver con mi mujer y conmigo. Bueno, dice, que puede ser el principio de una novela, ¿eh? Sí, sí, sí. Dice, he tenido que cambiar el nombre de mi mujer porque no me cabía. Bueno, no está del todo ella muy de acuerdo, pero... Hombre, hay que ajustarse a la... Sí, sí, sí. Pero bueno, a mí la verdad es que de estos ganadores es el que más me ha gustado. Bueno, de los finalistas que lo tenemos aquí delante, voy a leer uno astronómico, ¿vale? Hay mucha temática, he visto del 15M. Y además, italiano. Sí. ¿Quién será? ¿Quién será? Bueno, vamos a proponer. Lo dejaremos. Ay, cachis, porque no nos ha pillado para el mes de enero, pero de aquí podría salir una buena pregunta para el concurso de una nueva camiseta. ¿A quién se refiere? Pues sí, la formulamos así. Dale lectura. Venga, le doy lectura. Y aquel astrónomo de Italia vería del cielo planetas, satélites, cometas, estrellas. Fue al fin rebatido Dios. Bueno, es una declaración de intenciones. Buena pregunta, sí, para el próximo programa. ¿Para el mes de enero? Bueno, vamos a madurar. De momento tenemos ya... No, para este mes vamos a dejar hasta la semana que viene, ¿vale? Uh-huh. Que el último programa del año será el próximo martes, día 20. Uh-huh. Y entonces daremos el nombre del ganador de la camiseta. Como sabéis, mantenemos un concurso abierto. Una camiseta, diseño exclusivo de la marca Big Bang Ciencia. Tenéis aquí a los dos de los tres responsables de Big Bang. Y hacíamos una pregunta, que la podemos volver a repetir, porque todavía estáis a tiempo de ganarla. Solo tenéis que escribir a orion@radiosanvicente.com la respuesta a esta pregunta. ¿De qué película es protagonista un gato llamado Orión? ¿De qué película es protagonista un gato llamado Orión? No es muy difícil, ¿eh? Facilita, ¿no? Una pista que puedo dar es que es una película de ciencia ficción. Y orion@radiosanvicente.com. De momento ya tenemos algunos acertantes. Uh-huh. Seguimos acumulando, tenéis todavía una semana. Y el próximo martes diremos a quién le correspondió la segunda camiseta diseño exclusivo de Big Bang Ciencia para el cinturón de Orión. El año que viene, ¿cómo va a empezar? Pues es que el año que viene, por mucho que empiece, nosotros ya estamos trabajando en el próximo evento, porque bueno, sí que podemos adelantar, como ya hicimos en estos micrófonos, que estamos diseñando y organizando el Street Science Alicante. Bueno, bien, una buena noticia, ¿no? Buenísima, porque... ¿Fechas tenéis? Sí, mayo. No hemos concretado los días. Que no llueva, por favor. Pero Street Science lloviendo. Sí. Bueno, algo saldrá... De la lluvia, ¿no? Claro. pero sí que podemos adelantar que será jueves, viernes y sábado. Y que va a ser el primer evento, gran evento científico que se ha hecho en la historia de Alicante. Y en la calle. Y en la calle, efectivamente. Que es lo más importante. Bueno, ya iremos pronto. Quedan muchos meses todavía. Vamos con la revista Astronomía. estás, Ángel? Hola, Manuel, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estás? Pues aquí, terminando de trabajar por ahí. Está bien, ¿no? Pues sí, sí, ya digo yo que sí está bien, jolín. Podrías estar viendo al Real Madrid jugando con la Ponferradina, por ejemplo. por ejemplo. Tendría que tener un ojito ahí abierto en la pantalla, sí. Bueno, ¿tenemos minuto y marcador o todavía no? Pues la verdad es que no. Ah, vale, bien, eso está bien, que estás pendiente del programa de radio, está muy bien, está muy bien. Fútbol hay todos los días y el cinturón de Orión una vez a la semana. Y bueno, Ángel, mes de diciembre, nos comemos ya 2011. Sí, señor. Y en breve ya 2012, el fin del mundo, no se nos olvide. Claro, por eso hay que esmerarse en hacer las cosas bien. ¿Cómo, a tu juicio, cómo ha quedado la revista de diciembre? Bueno, a mí me gusta bastante porque traemos a portada un tema que precisamente pues ha sido... el más destacado en cuanto a ciencia dentro de este año, el Año Internacional de la Química. Sí, eso es. Estamos terminándolo ahora este año 2011, pues queríamos un poco conmemorar este último mes de este año 2011 con un tema dedicado a la astroquímica, ¿no? Ah, muy bien. Así que por eso es nuestro artículo portada y el artículo principal del mes de diciembre. Bueno, hay que decir, en honor a la verdad, que la revista Astronomía desde hace bastante tiempo, mensualmente y puntualmente, lleva unos artículos bastante muy interesantes sobre astroquímica. Sí, en efecto, nosotros tenemos una sección bimestral cada dos meses. Eso es, bueno. Firmada por un colaborador nuestro, Luis La Huerta, valenciano él, y que él es químico de profesión y un experto conocedor en el tema de la astroquímica, y por eso pues tratamos habitualmente este tema, así que no es desconocido para nuestros lectores, desde luego. Bueno, lo firma la química del espacio, Natalia Ruiz Zelmanovic. Sí. Y más o menos, ¿qué se puede destacar de la química del espacio? ¿Qué podríamos destacar de ella? Bueno, yo lo que destacaría es que, gracias fundamentalmente a las técnicas de observación radioastronómica, pues han ido identificando en el espacio moléculas, en el medio interestelar, ¿no? Moléculas que además complejas y que nos hacen ver que hay mucha más riqueza química en el espacio de lo que uno se pensaba, ¿no? Y además, el estudio de estas zonas frías del espacio, lo que nos está dando a entender es que podemos buscar allí, ¿por qué no?, los orígenes de la vida, ¿no? Bueno, está bien. Algo bastante interesante, sí. Sí, sí, sí. ¿Quién sabe si el origen de la vida no anda todavía por ahí pululando en el espacio? Sí, sí, sí. Desde luego que moléculas extraordinariamente complejas, orgánicas, incluso existen en el medio interestelar, así que si ahí están los ladrillos, pues solamente falta el constructor. Bueno, veo que te gustan los números y las efemérides. Sí, es una manía como otra cualquiera. A ver, vamos a aclarar, porque en noviembre de 2010 se llegó al número 300 de la revista Astronomía. Sí, correcto. En diciembre de 2011, un año y un mes después, obviamente, hacemos 313 ejemplares. Eso es, sí. Capicúa. Sí. Número primo. Exacto. Y que para y luego, y veo que te has leído atentamente la editorial. Me resulta curioso que Luis lea los editoriales. Oye, es lo primero que hay que leer eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Y la mancheta, por si ha cambiado alguien. ¿Sabéis? ¿Ha habido alguna alta o alguna baja? Sí. Cierto. Bueno, dices que relacionado con el anteriormente designado como asteroide 203 UB 303. El 2003 UB 303. Sí, que era, es el nombre de que se dio cuando se descubrió ese asteroide, que ahora es un planeta enano. Así que, bueno, pues una tontería como otra cualquiera. Es cuestión de buscar relaciones con los números. Bueno, te has dejado alguna cuñita pensando en 2013, pero bueno, ya habrá tiempo. Sí, sí, sí. ¿Más cosas de diciembre? El Astronómico de Mallorca. Sí, celebramos también este año pues otra efeméride, volvemos con los numeritos, los 20 años del Observatorio Astronómico de Mallorca, un observatorio instalado en esta isla que también tiene instalaciones, otros telescopios en Granada, por ejemplo. Y que, bueno, es el, digamos que el campeón español en número de descubrimientos de cuerpos del sistema solar, como asteroides y cometas. De hecho, es uno el último cometa descubierto en territorio español, que fue en los años 30 del siglo pasado, que se dice pronto, hasta hace bien pocos años no han vuelto a descubrirse nuevos cometas, y ha sido por los equipos del Observatorio Astronómico de Mallorca, ¿no? Así que en el Observatorio de la Sagra, en concreto, en este Granada. Y bueno, en este artículo pues se cuenta un poco, narrado por su director, Salvador Sánchez, nos cuenta un poco, nos detalla la historia del observatorio, con lo que están haciendo y lo que piensan hacer en el futuro. Muy bien. ¿Más cositas? Pues también querría destacar, siempre orientado hacia el aficionado, pues la primera entrega de un artículo dentro de la serie habitual de Mitos y Estrellas, sí, de Pedro y Marcelino, pues sobre la constelación de Tauro, una constelación muy invernal, en la que, como es tan extensa y tiene tantos objetos interesantes que observar, pues la vamos a dividir en dos partes. La primera la ofrecemos en este número de diciembre y la siguiente en el mes de enero, en la que ya se tratará el resto de los objetos interesantes de la constelación. Sí, la verdad es que aquí hemos hablado de ella, Juanjo, en las efemérides astronómicas, lo hemos tratado y se nos quedó cortita, la verdad. Sí, sí, sí, Tauro es muy grande. Tiene bastante. Hoy nos toca hablar de Orión y también nos vamos a quedar cortos. Pues sí, están más que dos, tres ejemplares. tres programas de... Sí, sí, sí. Tres secciones de Juanjo. Sí. ¿Algún adelanto para el mes de enero? Sí, bueno, pues en enero vamos a traer dos artículos, como siempre, destacados. Uno de ellos es sobre una iniciativa desarrollada fundamentalmente por investigadores de la Universidad de Valencia, del Observatorio de la Universidad de Valencia, que es cómo hacer actividades astronómicas para público con discapacidades. Vaya, hombre. Una cosa para integrar a cualquier tipo de personas dentro de lo que es la divulgación y el alcance de la astronomía. Muy bien, muy bien. Y luego el otro artículo, pues es dentro de nuestra serie habitual de entrevistas a personajes destacados dentro del mundillo de la astronomía española, pues entrevista a José Ripero. Grande, José. El gran variabilista español por excelencia, con más de 85.000 observaciones visuales, sin maquinitas, como dicen, sin CCDs ni nada, ¿no? ¿Cuántas has dicho? 85.000. Pero se lleva 40 años, ¿eh? Bueno, ya, eso también. Está bien, está Pero bien. No, lo cortés no quita lo valiente, ¿eh? Ese mérito es impresionante. Bueno. Pues está muy bien. ¿Algún plan para estas Navidades? ¿Algún plan? Sí, irme de vacaciones. unos días de descanso, sí. Quitarme de ordenador, de mail y de estar pendiente de redes sociales y demás zarandaja. Bueno, sí, además veo que estás hecho un hacha en esto del Twitter. Va por rachas. Muy bien, Ángel. Bueno, Manolo, pues bueno, un placer y nada, nos vemos el año del fin del mundo. Sí, eso es. A ver, el 10 de enero estaremos a la vuelta. Muy bien, hasta la próxima. Que pases buenas fiestas. Igualmente a todos. En Radio San Vicente, El Cinturón de Orión. Tu cita con la ciencia, con Manuel Rodríguez. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. Muy buenas, Rubén, ¿qué tal, amigo? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va la semana? Pues a regular, porque ya he pillado el primer resfriado del invierno. Bueno. Así que bueno. El otoño no perdona, ¿no? No, ya los cambios de temperatura y todo eso ya se nota mucho. Y mira que estás tú pendiente, siguiendo... Sí, pero eso es lo peor, que me encanta salir de afuera, mirar todo, por siempre, de calor afuera, frío, y bueno, es lo típico, lo que toca. Claro, que le gusta la meteorología y le gusta la astronomía... Claro, tiene que sufrirlo. Hay que abrigarse muy bien, muy bien. Sí. ¿Qué nos traes? Que vamos justito de tiempo. Vale, pues trae una página web, es ciencia.nasa.gov. Muy bien. www.ciencia.nasa.gov. Es una página web con las noticias de la NASA, todo lo que tiene que ver con ciencia y con la propia agencia estadounidense del espacio. Está completamente en español, creo que lo traduce directamente al español. Yo está leyendo y me parece que no es una traducción automática, sino que es más bien que está hecha por un humano. Ah, muy bien. Y bueno, pues hace un momento he entrado y ya estaba lo de las gemínidas de esta noche, pero parece que lo han quitado. Ah, ¿sí? Lo han puesto y lo han quitado, no sé. Bueno, eso hay que... Pues tenemos... ahora mismo en mi navegador, no lo sé. No, yo no la estoy viendo, ¿eh? No, pues hay un momento que la han puesto y ya se ve que la han quitado, habrán visto. Bueno, a lo mejor tenía alguna rata y están corrigiéndolo. Eso, de la página de inicio, pues ahora sale que es el total de luna del pasado día 10 de diciembre. Sí. Bueno, sale las previsiones. Y bueno, tiene varias secciones, que está en la parte superior. Ciencias espaciales, pues es la que viene desde el inicio. Y bueno, hay todo relacionado con astronomía y con descubrimientos del universo. Como por ejemplo eso que te digo, de eclipse de luna, o por ejemplo también el agua líquida en el satélite de Júpiter, Europa. Ah, sí. Luego tenemos la sección de astronomía, Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, la mutante mentira sobre Marte. Todos hemos padecido ese correo electrónico de Marte. Marte del tamaño de la Luna. Sí, todos los años lo mismo, ¿no? Además, siempre el 27 de agosto, parece que ni cambia la fecha. Nada. Y bueno, también, por ejemplo, la superluna de la cosecha, una tradición que se ve en Estados Unidos, de la luna del otoño, que parece que la propia luz de la luna pues iluminaba la cosecha. Y bueno, es curioso de leer. Muy bien. Luego tiene otro apartado, Ciencias de la Tierra, donde me ha gustado un artículo que pone Buscando garrapatas vía satélite. Un satélite encontrar las garrapatas. Pues ya tiene que tener poder de resolución. Sí, satélite, ¿no? Hay que entrar a leerlo para saber que, bueno, lo que buscas son bosques que reúnen condiciones para que estén las garrapatas ahí. O sea, solamente estudiar las condiciones y, bueno, vale, y ahí va. Lo que se busca es el bosque, no la garrapata. Así es. Y bueno, el último apartado que hay, porque el último no está, es Ciencias Físicas. Sí. Y bueno, esto para los que piensen que ir al espacio pues es un gastazo de dinero y que no vale para nada, pues ahí vemos, por ejemplo, cómo la bacteria Salmonella pues es estudiada en la Estación Espacial y, pues, y sirve para la vida aquí en la Tierra. Muy bien, ¿qué puntuación le damos? Que estamos ya... Pues sí, le vamos a dar un 7. Un 7, vale, sí, bien. Está muy bien. Yo esta página la conocí hace bastante, no sé si era exactamente la misma. Yo sé que había una página de NASA en castellano, pero era muy mala, o sea, malísima. Sí. Malísima, la actualizaban de vez en cuando. Está mejorada, no sé si será la misma. No, creo que no, yo también recuerdo una antigua de NASA en español, creo que se llama NASA en español. No, algo así, exacto, no, yo creo que no tiene nada que ver con NASA. No, esta no es. Y está seguro que es de NASA, porque además está dentro del dominio NASA.org. Sí, así es. Muchas gracias, Rubén. A ti, hasta luego. Hablamos en 7 días, un saludo. Muy bien, hasta luego. Dios se unen por mangrito. And just a gigolo, and everywhere I go. Muy buena, Juanjo. Vamos a tres efemérides que nos hemos quedado sin tiempo. Y te prometo la semana que viene que dedicamos, si hace falta, todo el programa a la constelación de Orión, que bien se lo merecería. Sí, de acuerdo. ¿Qué tenemos a la vista? Gemínides. Gemínides, que son mañana. Sí. Que es una lluvia de estrellas. La lluvia de estrellas, sí, que vienen de la constelación de Géminis. Ajá. Se espera 88 por hora. Bueno. Pero tenemos lo mismo que la otra vez, el coincide casi con luna llena. Como las dracónidas, ¿no? Las leónidas, la última vez. Eso es, muy bien. Que también fue con luna llena. Más después cosas, tenemos... La luna... ¿Perdón? ¿La luna cómo está ahora? El domingo 18, cuarto menguante. Cuarto menguante el domingo, vale. Domingo, sí. Y así que era un paso de la ISS. Ajá, para vale. El viernes. Bien, es bueno. Aparece a las 6:25. De la tarde, ¿no? De la tarde. Una local. ¿Perdón? Hora local, española. Hora local, sí. Vale. Hora civil española. Vale. La hora local, otra cosa. Bueno, perdón. Hora civil española, vale. Aparece a las 6:25. Vale. Magnitud 2 por el suroeste. Suroeste. Y desaparece a las 18:30. Sí. Con magnitud menos 4,1. Ajá. Va a estar muy cerca de Venus. Pues mucho, sí. Sí. Pero por el noroeste, por otra punta. Sureste, noroeste, altura en el cenit. Pues a unos 77 grados. 70, pues bastante cenital. Bastante alta, sí. Muy bien, muy bien. Pues tenemos un buen paso entonces para este viernes. Sí, sí. De 18:25 a 18:30, de suroeste a noroeste. Y a buena hora, entre la merienda. Sí, esa hora es prácticamente de noche. Además, si es menos 4 cuando termina. Sí, sí. Juanjo, no nos queda más tiempo, amigo. Estamos de acuerdo, que vamos a hacer. Más semana que viene nos volvemos de a escuchar. De acuerdo. Bueno, chicos, ya habéis visto que esto pasa, vamos, volado. Frenético. Frenético. Nos volvemos a encontrar aquí en Radio San Vicente con el cinturón de Orión. Ricardo, gracias. Cuenta con nosotros. Muchas gracias. Iván, gracias. Muchas gracias. Estamos en contacto. A ustedes, orion@radiosanvicente.com. Nos escuchamos en 7 días aquí en la 95.2. Hasta la semana que viene.